Caritas in Veritate. La encíclica social de Benedicto XVI. El capítulo cuarto de la Caritas in Veritate que hemos venido analizando en las últimas entregas finaliza con el número 52. En este capítulo se han abordado diversas temáticas, desde las empresas en sus distintas vertientes hasta los problemas ecológicos que hemos estudiado en los números precedentes. Para finalizar este capítulo, Benedicto XVI vuelve sobre el concepto de verdad, que es el eje central de su reflexión social, que unido al concepto de amor, deben orientar la actuación social del creyente y de la humanidad entera. La verdad, dice el Papa, no se puede producir, solo se acoge. Su última fuente no es, ni puede ser, el hombre, sino Dios, o sea, aquel que es verdad y amor. Este principio es muy importante para la sociedad y el desarrollo, dice el Papa, en cuanto que ni la verdad ni el amor pueden ser solo productos humanos, no se fundamentan en decisiones nuestras, sino que están inscritas en un plano que nos precede y que para todos nosotros es un deber que ha de ser acogido libremente. Lo que nos precede y constituye el amor y la verdad subsistentes nos indica qué es el bien y en qué consiste nuestra felicidad. Nos señala, concluye Benedicto XVI, el camino hacia el verdadero desarrollo. Caritas in Veritate. La encíclica social de Benedicto XVI.